Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Galponcito, mañana también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me perdí en el desierto. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de cómo sobrevivir en un desierto. Cuando, por ejemplo, hemos caído allí. ¿Cómo? En un accidente aéreo. O nuestra caravana se ha perdido, sí. O lo que sea, señor. Está ahí. Usted está de golpe, está en el medio del desierto de Sahara, o el que sea. Lo primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Venía a comprar ropa para reducir la pérdida de sudor. ¿Qué me aconseja? Una sudadera, como le dicen en algún lugar. No. Dice, cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta y ligera. Claro. Oh, joven, que sales conmigo. Una a mí me gusta que las mujeres que salgan conmigo usen ropa suelta y ligera. Bueno, señor. Para favorecer el nacimiento de la lujuria. No sé si lo favorece. Una sábana, una túnica. Ah, sí. Una túnica blanca, siempre colores claros. Sí, una sábana. Yo siempre que voy a cualquier lado voy envuelto en una sábana. Bueno. Por si quedo perdido en el desierto. Y ahí estoy fenómeno, porque me dicen, venís, ¿a vos te parece? Venís a esta fiesta de casamiento envuelto en una sábana. Sí, le digo, pero mirá si estuviéramos en el desierto. Bueno, pero entonces, no está. Entonces, el que reiría sería yo. Sí, pero no es el caso. Bien. Es mejor una camiseta de algodón. Tácticas de supervivencia. Hay que volverse nocturno en el desierto. Pero si hace mucho frío. Justamente, pero durante el día hace mucho calor. No te muevas durante el día. El aire más fresco de la noche permitirá que te movilices más lejos y más rápido. Bueno, pero como no ves nada, también puedes caer en hoyos, sí. En ríos, en precipicios, grietas o cráteres de volcanes. O cráteres de volcanes. Sí. En climas calientes, sí. Esta decisión, que no sé cuál era finalmente... Y la de caminar de noche. Andar siempre de noche, hará que tu cuerpo ahorre 3 litros de agua por día. ¿En serio? ¿3 litros? ¿Cómo ¿Y de hace... dónde los sacó? Claro, ¿cómo hace el cuerpo a ahorrar agua? Ahorrar agua es guardarla en algún lado. Como los camellos. Sí. Entonces hay que quedarse en el refugio durante el día... Y si no tienes un auto con sombra en el cual permanecer, ¿qué voy a tener un auto? Estoy perdido en el desierto de Sahara. Bueno, tiene un auto, claro que no tengo un auto. Por ahí estaba en una caravana y le quedó un auto. Un bueno, lugar no con tengo sombra. Un auto, señor. Pon cuerdas. Y si no tengo cuerdas tampoco, no voy muy bueno, provisto. Llevo la sábana nada más. Acomoda una manta resistente de emergencia sobre las cuerdas. Pon un poco de maleza, no hay maleza, hay arena nada más. Cúbrela con otra manta, ¿para qué? Para hacer una carpa. Ah, bueno, dice que así va a estar más fresco. Claro, una especie de toldo. Claro. Más bien, utiliza una cueva mejor, dice. ¿Y pero dónde hay una cueva? No hay cueva. Este que sin encontrar... Claro, utiliza un departamento de 5 ambientes, claro, no hay. No hay, señor. Sin embargo, acércate con cuidado a las cuevas. Dice, viejo. Porque algún animal puede estar ahí. ¿Qué animal hay en el desierto? No sé, los osos, ponele. ¿En no el hay desierto? Osos en el desierto, no. Pero qué sé yo, panteras. ¿Está en el desierto la pantera? Sí, se meten en una cueva. Qué raro una pantera en el desierto, ¿no? Sí, bueno, pero una cueva debe ser muy solicitada por todos los animales, sí. Porque es el mejor lugar. Haz señales de auxilio. ¿Cómo se hacen las señales de auxilio? ¿A quién? Y, por ejemplo, humo. Sí, una fogata es excelente para hacer señales. Además, harás humo durante el día y fuego en la noche. ¡Claro! Mira. Claro, porque el humo a la noche no se ve. No, igual es difícil hacer humo, o sea, tiene que prender... Primero tiene que hacer fuego, tiene que tener algo claro, para hacer después fuego. Medio apagarlo, pero no tanto, y queda el humo. Un espejo de señales de mano tienes para reflejar luz a los aviones que pasan. Sí, los aviones se pasan mirando los reflejos de los espejos de mano. Pasan a 1000 kilómetros por hora sobre tu cabeza. Sabés claro, que ven a 10.000 metros. Dicen, eso debe ser un espejito de alguien que se perdió. Te ven a vos, no saben. No te ven a vos. Y así levantá la mano, ¿qué sabe? Un espejo gigante tiene que poner. Bien. No, lo que hay que hacer es escribir SOS ¿Cómo sos? SOS. Ah, SOS, sí, señor. La sigla SOS. Con el pie o con cosas. Con un palo. Con un palo. Va y si no hay palo, como en la con plaza. El dedo. Y bueno, en la arena. Escribí, sos bien grandote, cosa que lo ven. Y dice, ay, debe estar fulano perdido. No sé. Puedo escribir también mensajes más completos, pero su nombre y apellido. Me perdí en el desierto. No, pero mire que... Señor aviador, estoy perdido en el desierto, etcétera. ¿Por qué todo el aviador? No pasan tantos aviones por el desierto todo el tiempo. ¿Y quién lo va a ver desde arriba? Y bueno, no sé quién. Nadie, entonces para no lo escriba. Le pone mucha fe a eso. Además le borra el viento del desierto. Sí, se lo le borra todo lo que escribe. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Permanecer en el lugar esperando que lo vengan a rescatar o salir uno a caminar a ver si llega a algún lado? Ahí está la gran pregunta, Sí, sí, sí. Yo creo que si usted sabe a dónde va, tiene no, que ir. No, no sabe. Entonces quiere ser en el lugar. No sabe, sí. Si sabe dónde va, sí. Va, salvo que sea tan lejos, por ejemplo, pues, si está a 5.000 kilómetros de Túnez. Claro. Y pero va a Túnez porque puede ir a un lugar más cercano. No, no hay. Dice, bueno, si tiene suministro de agua, permanecer ahí puede ser tu mejor oportunidad de rescate. Pero si nadie sabe dónde está, puede ser tu perdición. Así que no sé, ¿qué hacemos? Y no, bueno, no hay muchas alternativas. Empezó y si hacemos las dos cosas, por ejemplo, un día nos quedamos y otro día salimos a ver si encontramos algo. No, puede ser. Si no encontramos nada, volvemos. No, pero no vuelve al lugar. Primero que se pierde, no sabe dónde es. ¿Y por qué no sabe? Que es estúpido, va. No, bueno, basta pero... con arrojar migas de pan. ¿Y como dónde hacían tiene... Hansel y Gretel. ¿Dónde tiene el pan? Ah, no hay pan. ¿Y no hay pan? ¿Y no pueden ser piedras, por ejemplo? No, ¿no? ¿Y cuántas tienen que piedras? Ser migas de pan. Sí, sí. Es raro eso. Después, busca fuentes de agua. Ah, sí, sí, es lo primero que hay que hacer. Si recientemente ha habido una tormenta, una lluvia, sí, pues sí. Que no justo, llueve así. ¿No? Sí. En el desierto no llueve, justo hubo una tormenta el día antes. Sí, hace 20 años que no llueve. Claro, es posible que encuentres pozos de agua en los afloramientos o donde sea, ¿no? Sigue las huellas de animales que van cuesta abajo. Pero es que menciona todas cosas que no hay. Cómo me gusta cuesta abajo, ¿eh? Cuesta abajo la rodada. ¿Cómo era este? Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de esa no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Qué lindo, ¿eh? Ponerse a cantar cuesta abajo en el desierto, pero no es eso no, lo que dice acá. Tiene que seguir el rastro de animales. Eso está bien, porque van... los animales van a los lados piola. Al agua. Al agua, ya se la tienen tarreada, ¿no? Entonces, haz eso. Después camina hacia la vegetación más verde que puedas ver. No, si no ves nada. Uy, mirá allá, un guasi. No. A veces, muchas veces son espejismos. Lo ve, el espejismo. ¿Es verdad lo de los espejismos? Que no, es mentira, justamente. En eso consiste el espejismo. Sí, pero... el espejismo verdadero es un oxímoron. Qué lindo. Ahí también. Yo creo en los espejismos verdaderos. Es decir, me parece que no hay ninguna diferencia, si el espejismo es bueno, ¿no? Sí, sí. Entre un espejismo y algo verdadero. Entre un engaño. Claro, bueno, el espejismo verdadero. El amor falso y el amor verdadero, qué sé yo. Si está bien falsificado. Bueno, sí, sí está bien. Ahora, lo peor es una mala falsificación. Es que el espejismo en general está fuera de foco. Usted vio que llega el espejismo, dice, está todo así. Mira, parece, esto parece el Parque 3 de Febrero, pero evidentemente que no es, mirá que no es. Y no, no es. Y esto parece el amor, pero no es, mirá, no es. Cuando un amor es falso, cualquiera se da cuenta. Sí, está ahí bien nebuloso. Bueno, el caso es que, si no, busca abrevaderos. ¿Qué es un abrevadero? Un lugar donde... No hay, en el abrevan, desierto, si hay algo que no hay, son abrevaderos. Abrevan los animales. Claro. Pero cuidado, porque ahí en los abrevaderos van a tomar agua los leones, y lo los miran cocodrilos, los lobos. Pero eso no hay en el desierto, ¿cómo? todos esos animales en el pero desierto. Pero sí, en los abrevaderos. En los abrevaderos, sí, pero una vez que ya... Ah, sí. Ya no está en el desierto, está en la sabana. Bueno, no importa, señor. Llegó ahí. Pero, lo miran de reojo los animales, ¿eh? Sí, si tiene suerte lo miran de reojo. Sí. Si tiene mala suerte se lo comen. Lo miran de frente. Primero lo miran de reojo, después se lo lastran. Dice, excava para encontrar agua. Ah, sí. ¿Cuánto hay que excavar? Acá dice 30 centímetros. ¿Nada más? 30 centímetros, no hay nada. En, sí, el, yo, desierto, en el desierto podés excavar 40 metros y no encontrar pero nada. Pero no, si en Villa Gesell uno hace 30 centímetros y en la no playa nada, no encuentra yerba, encuentra. No encuentra nada. Sí. Cuando vas a tomar agua, fíjate que está tiene que ser potable. ¿Y cómo sabes si es potable? Potable. ¿Cómo sabes? ¿Y si no es salada? Usted se la toma. Sí. Si no se muere, es potable. Bueno, no, se elige a una persona del grupo, se la hace tomar y listo. Ah, estábamos en grupo, eso no lo... No, no estábamos en grupo, estábamos solos. Si usted está solo, no tiene necesidad de elegir. Claro. Es usted. Sí, es usted. Se la toma y esa suerte y verdad. Igual tómela el agua. O sea... Si no tienes la opción de hacerlo, bébela. Claro. Si bien te puedes enfermar, bueno, qué sé yo. Y... Creo que hay unos aparatos para potabilizar el agua, los tipos que hacen supervivencia. Yo la llevo siempre que me pierdo en el desierto, lo llevo, pesa 36 kilos. No puede ser. No, le ponen así, es un como un recipiente, una solución. Sí, para el problema de no tener agua. No, señor, es una solución para poder potabilizar el H2O que usted encuentre en su camino, en un abrevadero, por ejemplo. Y usted, por ejemplo, los celulares, ahora que se inventaron los celulares, sí. ¿Qué pasa? ¿Andan en el desierto? No andan acá, quiere que anden en el desierto. Eso es lo que le iba a decir. Sí, no. A mí, mío, yo no puedo llamar a nadie, no tengo señal, creo que hay una torre de comunicación, sí, por cada 200 millones de celulares en la Argentina. Claro, entonces está saturado. Entonces no anda ninguno. Pero supongo que en el desierto las cosas estarán un poco mejor. A veces, en lugares menos poblados, veo que tiene mejor señal en los celulares. Entonces, ¿por qué no llamar desde el desierto de Sahara? Usted llama, por ejemplo, a un pariente. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Lucho? Sí, ¿qué querés? Escúchame, Lucho, mira, te llamo por un asunto. Disculpame porque me estoy por ir, tengo un partido de pádel. Pero, ¿de padres? De pádel. Ah, mira, estoy perdido. Sí. Perdido. Sí, ya sé. Y no me anda el GPS del celular. Sí. Entonces, bueno, mira, no tengo agua, hice un agujero y no encontré. Sí. Bueno, todos los inconvenientes que te puedas imaginar. No, pero mira, me voy a jugar al pádel con Rolón ahora. Bueno, pero no podés por lo menos avisar a la policía que estoy perdido, y que traten de localizarme. Yo escribí acá en el desierto, sí. Escribí auxilio, ¿no? Sí. Y... ¿Cómo lo escribiste? A-U-C-I-L-I-O. Claro, no, pero está mal, no te van a rescatar así. ¿Por qué? Porque es con X. Anda, corregilo. Porque es con X, vos tenés que poner auxilio y con X, no es con 2C. No, yo puse con, ahora que pienso, puse con C y S. Auxilio. Ah, auxilio. Auxilio. Bueno, peor todavía. Sí, sí. Peor. Andá, corregilo porque no te van a salvar. Caramba. Disculpame, Roberto, pero me voy bueno, a... escúchame, no puedes... No más. Puedo ahora, bueno, llámame más tarde. Bueno, gracias, Lucho, gracias. Vuelvo después de las 10. Vale, voy a llamar al amor de mi vida, a mi novia. Ella no me puede fallar. ¿Hola? ¿Amor? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Soy yo, tu novio, tu amor. Bueno, mirá. Sí, Pablo. Hola, ¿qué querés? Primero te extraño. Te extraño, bueno, tanto. Sí. Estoy perdido en el desierto, amor. Ah, ¿fuiste al desierto al final? Sí, fui al desierto y me perdí. ¿Viste cómo son las cosas? Bueno, ya vas a encontrar por dónde volver, quédate tranquilo. Bueno, te amo, amor. Bueno. Eso quería decirte, te amo. Ay, estoy deseoso de verte de nuevo. ¿Hola? ¿Amor? Se cortó. Voy a llamar de nuevo. ¿Hola? ¿Amor? ¿Quién es? Oh, se cortó. ¿Qué cosa? Se cortó la comunicación, soy yo. Estoy en el desierto, vos. ¿Te acordás? Es el desierto, sí. Te quiero decir una sola palabra. Si ya me dijiste que... No, mi vida, una sola palabra. Auxilio. No, bueno, auxilio, sí. Socorro, amor. Estoy perdido. Tengo agua para 20 minutos nada más. Bueno. A mí me cortaron el agua desde la semana pasada, el que no tengo agua en el departamento. No me digas, mi vida. ¿Sabes cómo estoy? No me digas, ay, cómo te compadezco. Sí, no. Los momentos que estoy pasando, decís que ahora me relajé. Claro, y yo te vengo a interrumpir con estos problemas que tengo. Bueno, claro. No, por eso, estoy tan estresada que ahora me voy a ir a jugar al pádel. Ah, ¿con quién? Con Rolón. Bueno, está bien, hasta luego, amor. Bueno, voy a llamar a mi madre. Hola. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Quién es? Tu hijo. ¿Mi hijo? Pero... Sí, tu hijo. A esta hora venís a llamar. Pero, ¿no te das cuenta que yo estoy al final? ¿Qué soy acá? Pero... Escuchame, mamá. No, es mi único momento que tengo para descansar. Mamá. Ustedes todos los días están llamando y llamando a cualquier hora. ¿Se creen que yo estoy disponible las 24 horas para ustedes? Pero, mamá. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos al final? Mamá. A mí me van a matar de un disgusto ustedes. No, mamá. Vos y tus hermanos. Y tu padre también. ¿Cuándo va a volver? ¿Estás con tu padre? Seguramente estás con tu padre. No, estoy solo, mamá. Ah, solo, claro. Ahora te acordás que estás solo. Porque para salir y para ir a los cabarets con mamá. Tus amigotes y con toda esa gente, eso sí podés. ¿Y te acordás de tu madre cuándo? El día de la madre fue ayer. ¿Te enteraste vos o no te enteraste? Sí, pero... Bueno, ¿sabés? Te estuve esperando acá con un pastel, como una tonta, porque soy tonta, y finalmente hice una torta, la torta pero, que no te gusta. Escúchame, mamá, te puedo explicar. ¿Y ahora quién no se la fui? Come? ¿Y ahora quién se la come? No, mamá, no es sí, eso. No, mamá. Ahora me vas a decir, estoy en un desierto, estoy en un... que pido auxilio, venía a salvarme. ¿Qué pavada me vas a decir? A ver. No, llamaba para saludarte, mamá, para ver cómo estabas, mamá. Bueno. Más vale que vengas temprano, ¿eh? Bueno, hasta luego, mamá. Disculpame, mamá. Yo creo que... busques una cueva. Llamé a todos y se me acabó la pila y nadie me contestó. Lo mejor cuando uno no puede salir del desierto es quedarse a vivir en el desierto. Sí. Quedarse allí, como hizo Tarzán. ¿Tarzán no estaba en la selva? Lo mismo. No es lo mismo. La selva, el desierto, todo, ¿no? Y convertir, o como hizo Tom Hanks cuando filmaba la película esa Náufrago. Perdió mientras filmaba la película y se quedó a vivir ahí. ¿Tom Hanks vive ahora en el desierto? Vive en el desierto, ¿sí? Con una pelota. Con una pelota de básquet. No, se está mezclando toda sí, la cosa. Sí, yo leo mucho. Bueno, está bien. Bueno, está bien que si usted se va haciendo al hábitat, vio que las especies, según Darwin... Las especias. Sí, no, las especies. El camino de las especias y el origen de las especies. Las especies tienen la posibilidad de adaptarse al medio... Claro, tarda un tiempo. Tarda miles de años, tarda ¿no? Tarda un tiempo. Pero usted empieza un caminito de adaptación al desierto. Claro, por ahí me acostumbro a vivir con poca... Y me voy convirtiendo poco a poco en una lagartija. Y bueno, ¿y quién le dice? El día de mañana... Sí, devengo lagartija y prospero. Sí. Prospero, me rimé en el desierto. Finalmente, vio que era una buena noticia perderse. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, lo felicito. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Porque es una comunicación que se ligó. Sí, soy el telemarketer de la empresa de celulares. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿No quiere aprovechar la oferta de minutos libres? No, no estoy interesado. No, pero son minutos libres. ¿Cómo no va a estar interesado en tener minutos libres de conversación? Usted puede llamar a quien quiera de Europa del Este. A mitad de precio. ¿Qué le parece? Fantástico. Bueno, anóteme. Bueno, ya lo había anotado igual, de todos modos. Bueno. Gracias, ¿eh? Bueno, paga por adelantado 3 meses y le cobramos solamente 2. Bueno, sí. ¿Cuándo pasan a cobrar? No, directamente lo debitamos de su cuenta. Muchas gracias. Bueno, ni siquiera necesitan que esté vivo. Gracias por elegirnos. Gracias por existir. Adiós. Adiós. Pausa.